¿Qué ha hecho la Secretaría de Salud de Montería ante el video que muestra una improvisada morgue en pleno centro de la capital cordobesa? ¿Qué se ha investigado sobre esto? ¿Qué se ha logrado? ¿Qué correctivos se van a tomar? Señor Secretario de Salud de Montería, señor doctor José Vergara, muy buenos días. Bienvenido de nuevo a Café. Gracias de antemano por su tiempo. Gracias, don Oscar. Muy buenos días a todos ustedes, a todos los monterianos que a diario atienden el llamado a este importante momento de la mañana para estar informados. Cuéntenos, ¿qué le podemos informar ahorita, ya en estos momentos, a la comunidad monteriana acerca de este hecho que se volvió conocido gracias a un video? Correcto. Bueno, importante que la ciudadanía siempre se encuentra en una posición como si, digamos, actuando como veedores de todo lo que pasa. Eso para nosotros como Secretaría de Salud es importante que nos informen. Por eso nosotros como autoridad sanitaria, en el tema de la vigilancia, en el control y en el seguimiento, para nosotros se constituye muy importante la herramienta de la ciudadanía cuando denuncia, cuando pone una queja, cuando evidencia algo que no está bien, ¿verdad? Aparentemente, y es cuando la Secretaría de Salud empieza o inicia un trámite donde corrobora, donde vigila, donde hace seguimiento. Al respecto de lo que sucedió, de lo que se pudo evidenciar en ese video inicialmente, la Secretaría inmediatamente tomó acciones. Cuando nosotros como autoridad sanitaria empezamos un proceso administrativo o un proceso de tipo de seguimiento, tenemos que llevar a cabo un debido proceso para que los procesos pues siempre lleguen a feliz término y tengan como punto término o punto final una actuación jurídica o una actuación de tipo sanitaria en el marco del debido proceso. Por eso yo quiero informarles a todos, don Oscar, que desde el primer momento en que se conoció el video, inmediatamente la Secretaría de Salud tomó acciones. Inmediatamente la Secretaría de Salud se comunicó con la clínica Saima y entablamos una conversación inicialmente. Tuvimos una versión de los hechos inicialmente vía telefónica. Luego tomamos otras acciones que van a estar consignadas en un informe final. Quiero decirles a todos que el día de ayer llevamos a cabo una inspección, vigilancia y control a través de una visita a la clínica Saima. Luego, por supuesto, de haberse conocido que el video mostraba posibles malos manejos en una ruta o en la ruta de atención y disposición de cadáveres de ellos. Quiero aquí detenerme un momento, don Oscar. La Secretaría de Salud, de conformidad a los lineamientos dados por el Ministerio, elabora una ruta para disposición de cadáveres, COVID y no COVID, en el marco de la crisis sanitaria. Esa ruta fue socializada a todas las EPS que están presentes en el municipio, a todas las EPS, incluidos también la ciudadanía en general. Esta Secretaría ha estado muy al pie de todos los procesos relacionados con la disposición de cadáveres, toda vez que se consigna esta situación como una condición de tipo sanitaria que llama la atención siempre y pone a la Secretaría muy vigilante al respecto. El equipo auditor conoció en la visita que se llevó a cabo a través de una inspección ocular, incluidos también los procesos que ellos manejan, cómo la clínica activa la ruta durante la emergencia sanitaria. Por supuesto, de acuerdo a los lineamientos del Gobierno Nacional, es nuestra ruta para poder auditar, ¿verdad? En ese sentido, pudimos entonces evidenciar que algunos procedimientos requieren ser intervenidos, por supuesto, a través de un plan de mejora por parte de la IPS. Nosotros llevamos a cabo, después de esa visita, de esa visita de inspección, vigilancia y control, sostuvimos una reunión virtual con los directivos de la clínica. Estuvo con nosotros la gerente y estuvo también el coordinador médico. Decidimos invitar a la personería y también a la Procuraduría Regional. Ahí estuvo con nosotros el doctor Jorge Galofre y el doctor Nicolás Barguil. Sostuvimos una reunión en la cual la clínica da una versión de los hechos y aporta, después de la visita ocular, el procedimiento que ellos llevaron a cabo. Solicitaron los entes de control un informe por escrito, lo cual estaba previsto o está previsto por esta secretaría, y esperamos en la brevedad posible pronunciarnos como autoridad sanitaria a través de un informe como tal que va a generar acciones de tipo correctivas que van a materializar un plan de mejora. No podíamos decir al momento de conocer el video, como algunas personas en redes sociales decían, una morgue clandestina. Nosotros tenemos que ser muy cuidadosos, don Oscar, a la hora de dirigirnos hacia la actuación que está haciendo otra persona, ¿verdad? Bien sea natural o jurídica, toda vez que la persona tendría una acción que repercuta en lo que se pueda constituir como en una acción de tipo, ¿cómo podríamos decirlo? Engañoso, okay. Donde se está informando lo que no es. Sí. Por eso es que yo valoro mucho espacios como este que usted preside. El ejercicio profesional en el periodismo que usted ejerce se constituye para Montería como algo muy importante, toda vez que yo siempre he conocido el trabajo y sabemos que estamos a través de un interesante ejercicio periodístico. Por eso tenemos que ser muy cuidadosos cuando vamos a informar algo para no desinformar al mismo tiempo. Sí, secretario, bueno, muchas gracias por sus palabras, pero la inquietud en general de la gente es qué va a pasar. Pues, siendo muy realistas, vivimos en una sociedad que antes que soluciones necesita que se le diga cómo se castiga la situación. Y lo que veo en redes y lo que me escriben algunos a mi teléfono personal y lo que dicen algunos oyentes que llaman aquí a la emisora de manera permanente es, bueno, pero ¿los van a castigar por lo que pasó? ¿Cuál es el correctivo que se va a tomar para que cosas como estas no se repitan? De pronto hay otras clínicas que también están de alguna forma y respetando algún protocolo, nadie lo tiene muy claro realmente, y simplemente se conoció este caso porque hubo un video. Esa es como lo que la inquietud general de la gente. A esas inquietudes, ¿cómo les respondemos hoy? Correcto, don Oscar. Bueno, quiero decirles a todos, la Secretaría ha estado muy de cerca, ¿verdad?, con todas las IPs. Tan es así que nosotros, como lo dije anteriormente, hemos socializado para el caso particular el tema de las rutas de disposición de cadáveres. Fue construida por nosotros. Sucedió algo desafortunado, como lo manifestó la gerente de la clínica, y eventualmente para la ciudadanía también lo fue. Nosotros como autoridad sanitaria, yo como secretario, tengo claras cuáles son mis funciones. Y a mí no me tiembla la mano para actuar y ser de cara a la situación sanitaria un funcionario que cumpla con su deber. Y mi deber es, en el marco de mis competencias, al hacer vigilancia, inspección y control, haré lo que, según lo que me arroje el informe, hoy tengo una reunión ya final con mi equipo auditor y generaré ese informe para que los entes de control tomen su participación, hagan lo pertinente y asimismo, como autoridad sanitaria del municipio, también, donde dé lugar una actuación frente a la misma, se llevará a cabo. Por supuesto, yo tengo unos entes por encima de control que también tendrán copia de este informe, como la SUPER, por supuesto también la Secretaría de Salud Departamental, y en caso dado se dé lugar a un tipo de sanción o un tipo de actuación, ¿verdad?, frente a la ITS y el manejo desafortunado que se llevó a cabo, así será. Eso que la ciudadanía lo tenga muy claro. Sino que tengo que ser, digamos, preciso y tengo que primero concertar, finalmente materializar mi informe para poder informarle a la ciudadanía. Yo con mucho gusto, don Oscar, podemos nuevamente informarle lo que quedó plasmado en el informe a la ciudadanía y las actuaciones que finalmente van a repercutir de tipo jurídico frente a los entes de control y las actuaciones que esta Secretaría como autoridad sanitaria va a llevar a cabo para con la IPS y el manejo desafortunado que ocurrió y que pudo ser evidenciado en el video que todos pues conocíamos. Ah, perfecto. Ahí le queda claro a la gente. Hay un proceso que se está siguiendo sí, desde el primer momento y en cuestión de horas podremos saber cuando ya usted termine la auditoría, por así decirlo, pues qué va a pasar con todo esto, qué correctivos se van a tomar. Perfecto, yo creo que le debe quedar claro. Así es. Sí, cuénteme. Así es, don Oscar, en Montería conocen quién es José Vergara, saben quién es el secretario de salud. En Montería no me conocen y me ven a diario caminando en la calle, Ayer estuvimos haciendo importantes actuaciones. La gente se sorprende viendo un secretario de salud cercano que los escucha, aún en medio de la crisis sanitaria. Por eso tengo la frente en alto y tengo la satisfacción de que al día de hoy estoy, con la ayuda de Dios, haciendo lo que me corresponde y de manera oportuna y eficaz. Muy bien, pues estaremos muy pendientes, señor secretario, a ese informe final y a esos correctivos que seguramente se van a tomar. No por ir en contra de ninguna institución, sino simplemente corrigiendo situaciones que son, pues, que le interesan a toda la sociedad. Secretario, antes de finalizar, me perdona, le voy a pedir del asilo, ¿qué se ha sabido de nuevo? Me pregunta la gente por el asilo. Correcto. Bueno, sigue el comportamiento asintomático en el asilo, seguimos interviniendo, nuestro seguimiento epidemiológico es diario, estamos al pie de esta población vulnerable, se constituye, por supuesto, el adulto mayor en una población susceptible para la enfermedad, y para nosotros se constituye también un ejercicio diario. Nosotros, quiero decirle a todos los monterianos que estamos allí al pie del asilo, que estamos vigilando a nuestros abuelos que se encuentran allí, que estamos haciéndoles seguimiento porque se continúan llevando a cabo pruebas de tamizaje, y en ese sentido vamos a poder tener control de la situación, Dios mediante, y que esto no se salga de control en este lugar. No hay ningún nuevo caso positivo en el sitio, ¿cierto? Para que quede claro. No, okay. Hasta el momento no lo tenemos, don Oscar, así es. Y el comportamiento es asintomático. La enfermedad de las personas que están aisladas están asintomáticos. Perfecto. Secretario, gracias por su tiempo para Café. A usted, don Oscar, bendiciones en este día. Amén, igualmente. Es el secretario de Salud de Montería, José Vergara, y ya escucharon los detalles, oyentes, de cómo va el proceso para implementar correctivos ante lo sucedido en esta morgue, digamos que una morgue improvisada, se le puede decir, no clandestina, porque pues, todo, estaba a la luz de todo el mundo, pero sí podría hablarse de que se improvisó algo en el momento, se está investigando a fondo, se está haciendo una auditoría, se está haciendo un proceso, y se informará a su debido tiempo qué correctivos se toman por parte de las autoridades de la salud. Ya se aceptó por parte de las directivas que hubo un desafortunado manejo del procedimiento y se toman también los correctivos internos. Puede haber sanciones, puede haber otro tipo de correctivos, pero todavía no se han dado porque no se ha terminado la auditoría, que consiste en informes que se deben dar a los entes de control, en informes que debe entregar la clínica, en informes basados en una inspección ocular que ya se hizo, y a su debido momento se publicará por parte de las mismas autoridades los correctivos a seguir. Pero para aplaudir en medio de todo esto es que la gente está pendiente de todo, está grabando en video y está haciendo públicas las situaciones, incluso las que simplemente son sospechas. Porque pues ahí están las autoridades para investigar cada uno de estos casos, y por supuesto estamos en los medios de comunicación para investigar, para ir a fondo, no quedarnos solo en el chisme del videíto, sino ir a fondo a ver qué está pasando con esto y qué correctivo se debería tomar.